La hora de la siesta es ley y el presidente es colgado en la plaza como recuerdo de lo que fue, sonoridades de lo que vendrá. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Malos perdedores. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas. Es importante vender cara a la derrota. Malos perdedores. Un programa de Radionauta y Pulso Noticias. Y si no prendo los micrófonos no sale nada al aire. Y ahora sí, acá, arrancando Malos Perdedores. Buenas tardes, casi noches, Nehuen, ¿cómo va? ¿Cómo va eso, Pablo? Bien, acá andamos arrancando un nuevo programa de este Malos Perdedores. Este programa que hacemos en conjunto con Pulso Noticias. Un poco de información a estas horas de la tarde-noche que nunca está de más, pero que bueno, que también hay que saberla llevar. Sí, es una hora difícil, sobre todo ya ha entrado el año. Como que esta hora en verano es una de las mejores horas que pueden existir, ¿no? Va bajando el sol, baja la intensidad del calor, pinta alguna fresca, algo para relajar. Ya entrada la vida cotidiana a esta hora significa la de llegás como podés. Llegás como podés, llegás ya sin luz solar, que es como un paliativo que a veces ayuda como a sobrellevarla. Pero bueno, también invita un poco a eso, a quedarla un poquito más adentro, a prender la radio, a amenizar con algo calentito, puede ser un mate, un té con jengibre y limón. Te vendría muy bien. Me vendría muy Te bien vendría en este muy caso. Bien. O bueno, un vasito de vino tinto también, ¿por qué no? Unas gárgaras de vino tinto también dice que ayudan a la garganta. Un traguito de vodka con miel podría aliviarte la picazón. 17 grados en este momento en La Plata, ¿verdad? No, 17 en Buenos Aires, 15 en La Plata. Es que estaba me quedé con el mood de ayer de la capital colmada de gente. Por eso sí, tenía el clima de ahí. Epicentro de nada, de todo. Parece un poco de lo que tiene que ver con la realidad política de la semana, con esta marcha que nada, ya un poco hacían mención a esto diferentes medios que lo han estado tratando durante el día de hoy, también durante lo que fue la noche de ayer, pasará a los libros de historia, ¿no? Como una de las marchas más masivas en la historia de la República Argentina en defensa de la educación pública. Ayer una capital federal colmada de gente y réplicas y distintas movilizaciones a nivel federal en las distintas provincias. Hay como tres números distintos, muy dispares entre sí. 800.000 plantean organizadores de la movilización. Si me gusta, organizadores, como algo que nadie sabe muy bien de dónde sale, pero realmente colmadísima las calles de la ciudad de Buenos Aires. 300.000 tiran otros, 150.000 plantea el gobierno. Sí. Le suelen bajar bastante el precio, pero alevoso, un poco como lo de eran 30.000, 40.000 en el paro de la CGT, parecido a lo que intentan hacer con esta movilización. No, incluso relativizando también lo que tiene que ver con las víctimas de la última dictadura militar, para discutir de números están mandados a hacer. Esperemos que en este caso, como bueno, un poco estaba impulsada también por los rectores que forman parte del Consejo Interuniversitario Nacional, que haya ahí algún aporte científico a la hora de calcular gente, metros cuadrados, cantidad de gente, cuán lleno estaba la plaza o no, y pensar que ese número está científicamente constatado, nada, por algún tipo de comprobación de otro orden, con otro saber involucrado. Debe haber algún tipo de estudio de la Universidad de Massachusetts que plantee cuántas personas entran en una cuadra. Debe estar esto ya. Sí, sí, está estipulado, está para calculado por alguien, tiene que haber. Alguien debe tener una beca y ha calculado esto como para más o menos sacar. El problema de ayer era que era muy difícil de calcularlo porque estaban en un momento ambas plazas casi llenas. tanto la Plaza de Mayo como la de los dos congresos, toda la Avenida de Mayo también repleta de gente, y de repente las paralelas, la Rivadavia y la otra que nunca me voy a... ¿Solís es la otra? No. Puede ser, ahí me pierdo un poquito, pero incluso las perpendiculares, las columnas que querían ingresar, tanto Avenida de Mayo como buscar alguna salida por una paralela como para arrimar hacia Plaza de Mayo, también estaba bastante poblado de gente, nutrido todos los alrededores de las dos plazas, y nada, nosotros adherimos a este número de 800.000 que incluso... Eso, contando o ampliando el conteo a las distintas marchas que se sucedieron a lo largo y ancho del país, se está hablando de más de 1 millón de personas movilizadas el día de ayer en defensa de la universidad pública, gratuita y federal. Me quedaron muchas imágenes de la movilización de ayer. Me tocó estar parado bastante rato esperando que llegue estando en una concentración, una convocatoria, esperando que llegue otra columna que finalmente no logró llegar completa desde Congreso hasta Plaza de Mayo por el tiempo que demoró la columna. Pero bueno, vi un desfile de cosas que en esta marcha se vieron, que no son cotidianas, que tal vez llaman la atención para quienes estamos movilizándonos hace mucho tiempo, como por ejemplo ver a la Franja Morada encabezando semejante columna, y a la FUA, que no recuerdo haberla visto en las calles en todos estos años, pero qué divertido ver a la Franja cantando "El que nos salta votó a Milei". Esas contradicciones de la vida. Sí, desde ya una marcha muy diversa y que de alguna manera me parece que representa también esa transversalidad, lo que charlábamos un poco el lunes, teníamos una entrevista al respecto con Juan Pedro Mazzano también acerca de los reclamos que estaba llevando la docencia universitaria y la comunidad universitaria en general. Es algo que todavía goza o cuenta con un gran consenso social, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la defensa. La defensa de las universidades nacionales, y un poco se vio eso graficado el día de ayer, plasmado en las distintas expresiones que acompañaban a la multitud en las calles. Tenemos un fragmento de lo que fue el discurso en el acto de cierre de esta movilización, un palco bastante poblado, con participaciones desde abuelas, madres, rectores, docentes, no docentes, estudiantes, y tenemos las palabras de Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina. ¿Te parece? Escuchamos y seguimos hablando un poquito de esta multitudinaria marcha. Escuchamos un poquito. No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la Universidad Pública Argentina. Somos la universidad pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad pública para el gran pueblo argentino. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y más universidad pública. Con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad argentina a defenderla. ¡Viva la universidad pública! Ahí escuchábamos parte de lo que fue el documento consensuado que se leyó ayer en el escenario principal de la marcha en Plaza de Mayo, leído por Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la FUA, también integrante de franja morada, cordobesa ella, y un poco decíamos, bueno, hemos visto también la fuga, que en algún momento no era más que una chapa, o hemos visto la franja morada, hemos visto también mucho oportunismo político, y es un poco del que se agarra el gobierno después de este revés político, ¿no? Han tensado la cuerda, han tirado de la cuerda, han buscado recortar el presupuesto universitario, negarse a aumentar las partidas, incluso con este coqueteo de buscar desactivar la marcha y tirar unos morlacos en la previa. Pero bueno, un poco les pegó también semejante movilización el día de ayer, y se agarraron un poco en las presencias de políticos opositores o referencias de la oposición, que en realidad están muy lejos de apropiarse de la marcha. Y como decíamos, una multitud completamente diversa, donde la participación de algunos personajes, algunos políticos distintos, distintos partidos, distinta extracción, no empaña todo lo que fue la defensa social de la universidad el día de ayer. No, incluso no pudieron ni siquiera hacer la marcha que querían que suceda. La Pato se encargó de días, que lo estuvimos también hablando, se estuvo hablando el lunes, Malos Perdedores, de instalar esto de la marcha busca una provocación, que se junten todos estos sectores, claramente es porque van a provocar y quieren manifestarse hasta la eternidad, y que intentaron ensuciarla con esa, intentaron desmovilizar a la gente que claramente está a favor de la educación pública, de la universidad pública, planteando, bueno, están politizando y partidirizando, sería, claro, la movilización. No lograron, un par de personajes no empañan un millón de personas movilizadas a lo largo y ancho del país, eso queda más que comprobado, y hasta incluso los medios más lamebotas de este gobierno, como podemos poner a Johnny Viale como uno de sus exponentes más claros, es ayer anoche diciéndole bajen un cambio. Claro, bajen un cambio porque esto les puede generar algún revés. Acá hay muchos votantes de ustedes que se movilizaron, hay gente de los sectores medios, la juventud, que son parte importante del caudal de votos que juntó Milei para ganar las elecciones, que le está diciendo con esto no. Bajemos un tono. Sí, se los vio a Juan Pablo Feynman, ¿cómo se llama Feynman? Eduardo, el otro es José Pablo. Eduardo Feynman también un poco matizando la postura del gobierno. También salió este cordobés Leuco diciendo, porque bueno, lo que se vio el día de ayer apenas terminó la marcha fue este posteo de Javier Milei, ¿no? Que le gusta tanto, ¿no? Esa cuestión medio infantil y a través de la inteligencia artificial de subir dibujos, de subir memes, en este caso un león bebiendo de una taza lágrimas de zurdo, y con un texto que acompañaba abajo decía: día glorioso para el principio de la revelación, quien quiera oír, ver, que oiga, vea, viva la libertad, carajo, rezaba el pie de la foto que publicó. Pero bueno, incluso el mismo Leuco se encargó de decir, bueno, no sé si son todos zurdos, si todos fuesen zurdos hoy estaríamos en otras condiciones, quizás quienes abogamos por una transformación radical de esta sociedad. Así que le salió un poquito por la culata y hoy bajaron un poco los cambios, pero salieron nuevamente a enfatizar un poco en esta misma línea, ¿no? De que se trataba de una marcha que estaba buscando otro tipo de intereses, que estaba siendo capitalizada por intereses partidarios y utilizando a la sociedad para esos mismos fines. Sí, tuvieron que salir después un posteo muy largo de Milei intentando que en esto, ¿no?, reforzando de los personajes que intentan hacer esto que estamos diciendo de llevar como corderos y corderas a nosotros, a todo un millón de personas. Y hoy iba a haber una sesión, tenía que esta movilización se traducía en sus representantes legislativos el día de hoy, en una sesión en el Congreso donde se iba a tratar el presupuesto universitario, estas partidas que había que terminar de definir. Decíamos, vimos marchar ayer a la Federación Universitaria Argentina, vimos movilizar a la UCR, a todos los sectores de la política del establishment. pero hoy no se dio. No se dio. Hoy había una sesión en diputados también impulsada por el bloque de Unión por la Patria que, entre otras cosas, iba a tratar el tema del refuerzo, el presupuesto universitario, también lo que tenía que ver con la nueva fórmula previsional, la fórmula para determinar los aumentos de la jubilación. Y ahí varios bloques directamente se ausentaron y ni siquiera se sentaron para dar quórum. Y lo paradójico, ¿no? En todo este caso, de ayer a hoy, en menos de 24 horas, lo nuclea un poco la figura de Rodrigo de Loredo, este referente del bloque radical de diputados, que viene teniendo también un coqueteo bastante íntimo con La Libertad Avanza, que tiene en sus manos la presentación de un proyecto de reforma laboral, también a tono con lo que plantea el gobierno, que ayer estuvo participando en la marcha de Córdoba. Fue repudiado ahí por la gente también, lo insultaron un poquito, lo invitaron a retirarse, le recordaron también que es yerno de Aguad y los lazos que tiene con Luciano Benjamín Menéndez, por ejemplo, responsable de los delitos de lesa humanidad también durante la última dictadura. Pero hoy Rodrigo de Loredo también fue uno de los que se ausentó de la sesión de diputados, no se sentó y trataba de dar explicaciones acerca de su actitud ante los medios de comunicación en la puerta del Congreso. Tal vez no se llegaba a apreciar en el audio lo que gritaba un colectivero de fondo que le decía: da quórum para el presupuesto, Sorete, da quórum para el presupuesto. Dale, Sorete, dale. Dale, Sorete, dale. Ahí también trabajadores de transportistas que están ahí, hubo reunión hoy, ahora vamos a hablar un poquito de posibles medidas de fuerza, solidarizándose con la movilización del día de ayer y exigiéndole a los representantes que den quórum para poder tratar estas partidas. ¿Te parece que amenizamos? Amenizamos, dejamos un poquito las repercusiones de la marcha del día de ayer y seguimos con algo más de información. ¡No nos van a joder! ¡Estamos hartos de esto! Drink and drive. Continuamos en este Malos Perdedores de día miércoles. Ya me pierde. Ayer pensé que era sábado con lo de la movilización, como que sentí que estaba de feriado. Nos pasó a todos. Acá tenemos un día con público en el estudio de Radionauta. Está raro, estamos saliendo del otro lado del vidrio. Esto es todo un invento que estamos haciendo. ¿Qué otras cosas han pasado además de esta multitudinaria marcha? Ha pasado de todo, pero si querés nos vamos a un día de 1871 porque así lo dicta la arbitrariedad que tiene la efeméride. En este caso, un 24 de abril de ese año, Un tipo, Charles Fetman, un vendedor alemán en un partido de béisbol de Nueva York, ofreció nada, la típica salchicha alemana entre dos panes, y a partir de ahí se celebra cada 24 de abril el Día Internacional del Pancho. No sé vos cómo te llevas con esta comida que acá La Voz del Interior califica como de fruta noble si las hay. Fruta noble si las hay. Me llevo bien con el pancho. Me parece que incluso hay momentos donde no hay otra comida, otra ingesta que se pueda hacer que no sea un pancho. Que es ese momento que si es un poco de hambre tengo, pero no tanto. Necesito algo que me acompañe en el estómago. Suele ser de noche, suele ser ya con un par de bebidas de más encima. Y la salchicha funciona muy bien en ese plan. Tal vez por eso en muchos, en cada plaza de la ciudad de La Plata, en cada kiosco 24/7, te pueden vender un pancho porque esta ciudad sabe de noche. Sí, no sé si es la fruta más noble que hay, pero claramente es una de las más económicas, y eso también me parece que mantiene en pie ese legado del pancho como una de las principales comidas callejeras, no solo de este país, sino a nivel global. Ya acá me metí en una nota que es polémica, porque por ejemplo plantea cosas como esta, que en Argentina el pancho tradicional se sirve con chimichurri, mostaza, ketchup y mayonesa. Polémico, porque es una mezcla, capaz se confundieron el pancho tradicional, porque el pancho tradicional argentino sería el choripán. El choripán, me parece. Puede ser que hay una analogía. Te la entiendo. Igual está quien le pone mayonesa al choripán. Polémico también. Polémico también. Tiene algo lo que acabas de leer, que es una polémica que he abierto en un cumpleaños donde comimos pancho hace bastante poco. El cumpleaños de Melissa, que ¿has sabido ser? Sí. Supo ser parte de esta radio con distintas columnas. Y yo defendía que la mostaza es el mejor aderezo que existe. Es el mejor maridaje, decís vos. El mejor aderezo. Que lo demás. Porque ahí me discuten, y acá hay gente atrás que me discute que la mayonesa, yo entiendo la mayonesa casi como un lubricante necesario para sobrepasar algunos alimentos, pero que no aporta sabor. Para reempujar un poquito, decís vos. Exacto, es como un ayudín, pero no aporta mucho sabor la mayonesa, es media insulsa. Por su parte, la sabora tiene personalidad, y para la salchicha le va bien algo con personalidad. Sí. Salchicha y cosas en vinagre. Tipo unos picles, pepinillos, sí, la verdad que también eso, la versatilidad del pancho a la hora de poder sumarle cualquier cosa arriba, me parece que también le da un plus. No sé, incluso acá se habían popularizado, porque esto que decías vos, estaban los puestos de la plaza y lo que sea, que era bueno, como bueno, tenés salsita de queso, tenés ketchup, mayonesa, sí, dudosas, pero después súper dudosas todas las de tártara, esas cosas, sí. Decir, no sé lo que es la tártara, porque viene en un pote, es raro. La de cuatro quesos, sí. Pero bueno, se empezó a estilar el que le ponen de todo, entonces tenías el pancho mexicano, el croata, sí, el no sé qué, y de repente admitía cualquier cosa casi por encima. Pero bueno, un 24 de abril, Día Internacional del Pancho, quizás nada, nos despierta un poco de gula toda, sí, esta efeméride. Me comería un pancho en este momento. No nos queda mucho tiempo, pero podemos tirar brevemente esta posible medida de fuerza para el viernes. Se anunció ya, no va a ser para mañana el paro, si es que hay paro, sería el viernes el paro, y hay otra posibilidad de acción. Sí, nos referimos a lo que tiene que ver con el conflicto del sector de transporte. Los trabajadores nucleados en la UTA ya habían realizado un paro hace poco, hace unas semanas atrás, y le dieron como plazo a los empresarios del sector y al gobierno, un poco porque los empresarios escudan en que no les están bajando la plata, los recursos del subsidio para poder hacer frente al aumento paritario. El plazo vence el día de mañana. Hoy hubo una reunión, se empantanó bastante, no ha habido nuevos avances, y se está planteando la posibilidad de medidas de fuerza para el día viernes. En principio, por lo que se desliza hasta ahora, no tendría que ver con la modalidad de paro, como fue la última medida de fuerza, sino que estarían contemplando la posibilidad de trabajar, pero con viajes gratis, transporte público gratuito durante el día viernes, si no se llega a un arreglo entre los trabajadores y los empresarios del sector. Queríamos hacer una especie de blog que hablando de distintas luchas o distintos tipos de transporte, teníamos algunos datos de color, lo podemos dejar para el viernes porque sí, se, sí. Se nos va a largo. Vamos a hacer un pequeño homenaje en este Día Mundial del Pancho y a escuchar de Pearl Jam la canción Running. Pearl Jam sacó un disco nuevo hace algunas semanas, poquito, la semana pasada o la anterior, así que les compartimos para que oigan. ¡Uy, qué buenos lugares! ¡Cómo se me antoja una salchicha! ¡Homero, esto es una operación! ¡Salchichas, salchichas, calientitas! En encías sangrantes, Murphy era gran xilofonista. ¡Saxofonista! ¡Era un músico de jazz! ¡Usted no lo conoció, nadie lo conoció, pero era un gran hombre! Y no voy a descansar hasta que todo Springfield conozca el nombre de Encías Sangrantes Murphy. ¡Y yo no descansaré hasta comerme una salchicha! ¡Homero, esto es un cementerio! ¡Salchichas, salchichas! ¡Lleve sus salchichas! Oiga, ¿sigue mi esposo a todas partes? Señora, está pagando la universidad de mis hijos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Continuamos en este... iba a decir en cualquier nombre de programa. Malos Perdedores. Y del otro lado del teléfono, para hablar de la actualidad económica que atravesamos, de los anuncios que sucedieron este lunes, que no paran de haber buenas noticias, estamos en comunicación con Mariano Félix, nuestro columnista de economía. Buenas tardes, Mariano, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va?

Continuamos en este Malos Perdedores, día miércoles, 48 minutos pasaron de la hora 19 y tenemos una comunicación, ya lo tenemos enganchado el entrevistado del día de hoy. Vamos a estar conversando con Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, acerca de esta de este laburo que vienen haciendo ya hace un tiempo, desde que asumió el gobierno de Milei, acompañando las movilizaciones y monitoreando el despliegue de la fuerza de seguridad, velando por el resguardo de los derechos humanos ante la avanzada represiva. ¿Qué tal, Roberto? Acá te saludamos, Nehuén y Pablo, al aire de Radio Nauta. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, en principio, me alegro. Una doble pregunta, si se me permite. Sí. Una vinculada a esta tarea que vienen haciendo, ¿cómo, sí. cómo un poco la pensaron y cómo la han venido desarrollando? Sabemos que en algunos casos estuvo un poco más tenso que otros y un poco sí. La otra, sobre todo enfocada en el día de ayer, ante la amenaza de la ministra de sí. Seguridad de aplicar el protocolo antipiquetes y bueno, ¿qué terminó pasando efectivamente en la práctica ante el desborde de la multitud movilizada? Mira, nosotros a fin del año pasado, o sea, para mediados del año pasado, cuando avizorábamos por ahí el proceso político y un poco las ideas que se discutían y toda la preocupación por el modelo, digamos, de país que se estaba pensando y la cuestión de la seguridad y la violencia, empezamos a vislumbrar alguna posibilidad de que pudiera generarse un escenario de represión a la protesta en Argentina. Y hicimos una experiencia previa de monitoreo en Chile. Allá en Chile es bastante común la represión en todas las manifestaciones, es bastante común, sistemática, muy violenta, y hay organizaciones que hacen este monitoreo de la protesta social, o sea, del uso de la fuerza policial en el marco de la protesta social. Así que estuvimos en Chile con la organización Domingo Cañas, que tiene mucho recorrido en el tema, haciendo como un aprendizaje de cómo esta tarea, cómo la realizaban. Participamos de la marcha del aniversario del golpe en Chile junto con ellos, ese día se reprimió mucho también, así que bueno, y cuando ya asume Milei y en Bullrich anuncia la implementación del protocolo antipiquete, justamente con la idea de que no se corten las calles durante las marchas, ahí tomamos la decisión institucional de avanzar con este programa de monitoreo del uso de la fuerza policial en el marco de la protesta social, y bueno, y también lo propusimos y lo trabajamos en conjuntamente con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que es un poco el órgano que coordina el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, que es donde se enmarca esta tarea que hacemos. Es una ley nacional, la 26.827, que regula toda esta actividad de prevención de la tortura y de la violencia estatal. Y bueno, y también lo hicimos de manera coordinada con el Mecanismo de Prevención de la Ciudad de Buenos Aires, que está en la órbita de la Defensoría del Pueblo, porque, bueno, asumíamos que parte de la conflictividad iba a ser justamente en Capital Federal y que, además, en esas marchas iban muchos bonaerenses que iban a estar movilizándose, así que bueno, allí empezamos, en aquellas marchas del 20-21 de diciembre empezamos a monitorear y bueno, lo fuimos haciendo todo este tiempo, como decías vos, relevando ese uso de la fuerza, interviniendo también, porque en el marco de esas manifestaciones también se intervienen, obviamente tratar de ver qué pasa con las detenciones, registrar esas detenciones, evitar esas detenciones, bueno, toda esa tarea que forma parte de este trabajo. Que bueno, lo hacemos con los equipos, con mucho entrenamiento, con muchos protocolos de intervención. Ahora incluso en el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, junto con el Sistema Nacional, tiene un Consejo Federal de Mecanismos Locales, sacaron también un protocolo de intervención de los mecanismos locales en el marco de la protesta. Así que bueno, estamos haciéndolo bueno con mucha intensidad, digamos, porque hay mucha protesta, hay mucha represión en la protesta. Y bueno, por suerte la de ayer, que fue una marcha realmente multitudinaria, cientos de miles de personas, no se aplicó el protocolo antipiquete y no hubo hechos de represión que registráramos en la tarea que hicimos de observación. El protocolo, obviamente, que es una expresión de la política, digamos, de la ministra de Seguridad, del presidente, es impracticable cuando las movilizaciones son multitudinarias, digamos, ¿no? Pasó el 24 de marzo, el 8 de marzo, pasó ayer, cuando son miles de personas que se movilizan, las calles se cortan y no hay forma de aplicar el protocolo, digamos, ¿no? Esto fue lo que ayer ocurrió también. Y bueno, y sí, el protocolo hemos visto en este tiempo que se despliega con mucha violencia y con mucha virulencia cuando quienes se manifiestan son las organizaciones sociales, los grupos piqueteros, digamos, ahí sí hay una particular predisposición a la represión, ¿no? De parte de la Fuerza de Seguridad. Sí, lo vimos en esta movilización reclamando alimentos para los comedores y aumento de los potencial trabajo hace 2 semanas, el despliegue brutal, incluso sostenido, y esta cuestión de muchos periodistas también recibiendo balazos, después sí. El ministro diciendo no usamos solo balas de fogueo, pero bueno, queda en evidencia la violencia con la que despliegan cuando pueden desplegar el protocolo. Ayer, como decías, ¿no? Ese protocolo es impracticable cuando las calles, las veredas no alcanzan, y es obvio, digamos, era una locura pensar que se iba a poder canalizar la movilización del pueblo en las veredas, pero incluso ayer en esta movilización donde no se pudo aplicar, también se generan hechos, fue detenido y golpeado sí. Matías Dárabos, abogado de ACBI y AMAR. No sé si pudieron ponerse también en contacto, si pudieron saber un poco más sobre cómo está la situación. Fue un hecho posterior, digamos, cuando ya había terminado la marcha y él se dirige, digamos, a hacer una cuestión más personal, y ahí es donde sucede esto en la plaza, donde obviamente la policía lo interpela en esto, si participaste o no de la marcha, digamos, ¿no? Se genera ahí un intercambio y después la golpiza tremenda que padeció. No fue, digamos, en el lugar o en el contexto ahí de la movilización, pero obviamente es un hecho grave que nos preocupa, que sí, nos hemos puesto a disposición, digamos, en sí después, sí, lo que pasó en la manifestación, y esto tenemos que decirlo, es que muchas veces la actuación policial no tiene mucha razonabilidad, no tiene mucho sentido, entonces armaron como un cordón alrededor del Congreso, cerca en la calle Entre Ríos, con la finalidad en principio de mantener la circulación de Entre Ríos. Después la cantidad de gente desbordó, porque además toda la gente que se movilizaba venía por Entre Ríos y por Callao del otro lado, entonces ese cordón lo que generó fueron embudos que impedían el ingreso a la plaza del Congreso. O sea, podías entrar, pero era muy poca gente a la vez, entonces se armó embudo, embotellamiento, no tenía ningún sentido. Bueno, después nosotros hicimos el planteo ahí a las autoridades, pero creo que se han dado cuenta también de que no tenía ninguna razonabilidad demorar el ingreso de la gente y que la gente estuviera sobre esas calles, así que abrieron un poco más y la gente salió. Y lo mismo pasó para la desmovilización al terminar la marcha, la desconcentración, digamos, que bueno, esos cordones persistían o incluso adelante de la plaza de la Casa Rosada, digamos, detrás del escenario, habían vallado con gran cantidad de fuerzas que no permitían que la gente se desconcentrara hacia atrás de la plaza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas que generan embotellamiento, apretujones, son cuestiones que deben tenerse en cuenta porque son un peligro, digamos, ¿no? Frente a alguna estampida o alguna situación que algunas ocurrieron, bueno, lo único que hizo la policía fue generar cordones que no garantizaban nada, que no prevenían nada, solo entorpecían, digamos, el normal desarrollo de una manifestación que fue pacífica, realmente no hubo ni un solo hecho de violencia aparte de los manifestantes. Sí, esto que comentás, cómo sucede lo de Matías, también me hace acordar a tanto la del 20 de diciembre como la del... No me acuerdo cuál otra, fue que la del 24 de marzo, que a la hora de desconcentrar también es donde la policía genera pequeños represivos, el 24 de marzo deteniendo a compañeros de Fin de un Mundo que habían hecho una intervención artística, y el del 20 de diciembre golpeando a distintos compañeros que se estaban desconcentrando ya por la vereda con las banderas en los hombros, pero generando, ¿no?, esa imposibilidad de aplicar el protocolo, pero sí de aplicar un poco de violencia policial que... No, claro. Claro, claro, porque esa es la decisión, digamos, política, institucional, es esa, digamos, ¿no? Y eso se ve, digamos, no solo, que también va cambiando, a veces son las fuerzas federales, a veces la policía de la ciudad, digamos, ¿no? Pero todo lo que fue, digamos, la movilización ahí al Ministerio de Capital Humano, que mencionabas vos, ahí fue la policía de la ciudad, que reprimió con una virulencia, digamos, y un despliegue tremendo, en las que fueron en los cortes de los ingresos a capital, digamos, donde también se reprimió en varios de ellos, fueron las fuerzas federales, bueno, a veces son las dos, pero sí, hay una, obviamente, una decisión política de utilizar la fuerza, en muchos casos incumpliendo con los protocolos que deben cumplir para, bueno, para el despeje de las calles, ¿no? O para tomar algún tipo de represalia o, bueno, algún tipo de acción, digamos, tendiente a, bueno, señalar cómo se está viendo a aquellos que se movilizan, ¿no? Roberto, también una práctica que se pudo ver, incluso está reflejado también en el informe que hacían de la movilización del 10 de abril frente al Ministerio de Capital Humano, y lo que fue también de las movilizaciones contra el tratamiento de la ley Ómnibus en los alrededores del Congreso, es esta sí. práctica que tiene la policía, que ya se había visto durante el macrismo también, de disparar directamente a la cara, ¿no? Tenemos el caso también de Claudio Astorga, que en esa movilización del 10 de abril también sufrió la pérdida de visión de un ojo. ¿Cómo evalúan eso y si hay alguna posibilidad de determinar, de sumar algún indicio que permite identificar a los agentes que dispararon? Un chico, el abogado del CEPRO, también en una de las marchas frente al Congreso también recibió un disparo en el ojo. Bueno, por suerte no perdió el ojo, pero que estuvo bastante complicado. Todavía está en tratamiento y tienen que operarlo y demás. Sí, porque los protocolos establecen que tienen que dispararse a más de 10 metros de distancia, de la cintura para abajo, que no pueden dirigirse los disparos hacia el torso, la cara, la cabeza. Bueno, y justamente es lo que hacen, ¿no? Disparan muchas veces sin contemplar estos cuidados que deben respetar, y bueno, esas justamente son las cosas que venimos señalando, reclamando. La otra tiene que ver también con la aportación del arma reglamentaria, que muchas veces las fuerzas la llevan y está prohibido que quienes están en contacto con los manifestantes porten ese arma. Bueno, ni hablar también todo lo vinculado con el uso del gas pimienta, ¿no? Gases altamente corrosivos, digamos, agresivos, que echan también, por un lado, de manera indiscriminada, digamos, ¿no? Hacia arriba, digamos, para que afecte a todos, o incluso abajo a los pies, para que también eso después levanta y afecta a todo el mundo indiscriminadamente, o a veces incluso dirigido particularmente, ¿no? Porque también hemos padecido en estos tiempos agresiones dirigidas directamente sobre defensores de derechos humanos o también sobre periodistas, ¿no? Periodistas, hay muchos periodistas, que me acuerdo en las primeras manifestaciones que agredieron periodistas, Bullrich decía, bueno, los periodistas tienen que ir claramente identificados. Periodistas van con chalecos, van, que dicen prensa, que dicen Cipreva, que, ¿no? O que dicen el nombre. Sí, se ensañan más. Y aún así reciben la agresión policial, digamos, ¿no? O sea, claramente a veces está dirigida sobre esos periodistas la agresión. Cipriano, te agradecemos la comunicación, la labor también que están haciendo ahí, este monitoreo que es necesario en estas condiciones, que claramente vamos a estar en la calle por más protocolo que quieran aplicar, seguiremos saliendo, movilizándonos, y son importantes estos organismos que están acompañando al pueblo en estas movilizaciones. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, un gran abrazo. Abrazo. Y arrancamos a despedirnos de este Malos Perdedores. Sí, me gusta esta cortina, perdón. A ver, dale un poquito más. Es muy buena. El público acá que dice. Me gusta el programa con público. Sí, está bueno. Lo vamos a implementar un poquito más, pero ahí. Auditorio, despliegue, mesaza. Podemos conseguir un de esos tipo trailer y hacemos en la calle directamente. Ah, está muy bien. Esos que tienen, no sé, en las marchas están de las radios importantes, grandes, que tienen así ploteados. Sí, un container directamente. Un radio container. Que se viene. Es la que se viene. Nada, pueden hacer su colaboración, su aporte a radionauta.mp. No, ese no es nuestro. No vayan a mandar plata junten plata ahí porque no sabemos a quién le va a llegar. Si escucharon eso, no hagan ese alias y junten plata por nosotros. Pero sí les decimos que estamos activando el club de amigues de Radionauta, que ya van a enterarse por nuestras redes cómo pueden aportar. Pero nosotros también estamos. Sufriendo este ajuste. Radionauta también es la casta y está pagando el ajuste, así que en cualquier momento vamos a estar mangueándoles algunos pesos si se pueden copar, si les alcanza para hacer todo lo que tienen que hacer y aportar a que la comunicación alternativa popular desde abajo siga construyéndose. Estamos más que agradecidos. Sí, si quieren meten 2x1 suscripción a Pulso Noticias también y ahí metemos doblete y nada, todo suma en pos de sostener estos proyectos de comunicación comunitarias, alternativas, con otras lógicas, la de los medios masivos. Vamos a hacer un agradecimiento especial el día de hoy en la traída de panificados, cebada de mate y un poco de community manager estuvo haciendo también Hanna, que es como nuestra oyente que también viene al piso, es acá de público, la fan, y también a Lele, que se acercó a los estudios de Radionauta a compartir el aire con nosotros. Gracias, Nehuen, por compartirlo. Gracias a vos, Pablo, como siempre. Nos vamos con una canción elegida para cerrar este programa por Hanna. Esto es Las Mari Carmes con La Maga haciendo Poca Ropa. Chau, nos escuchamos el viernes. No postureo, es momento de perreo. Bicha suelta, nuestra diosa divineo. Sudor disidente que no es palabreo. Otra bestia en high, te jaleo. Tranqui, aquí con mis amis. Llegamos al party, modo happy. Antifascista, anti-rati. A mí esto calienta rápido. Lisa por Gani. Tumban fiestas, fumigan a machis y menean. Marica me suena. Las pibas perrean en la pista, gastan suela. Suda callejera, perra de la buena. Busca su manera de bailar como ella quiera. ¿Qué parte no entiendes y en qué vive nos queremos? Si no ves, huye, que responderemos. A la yugular y es que no nos sometemos. Ira, bujarra por todos los extremos. Libre todo shame, espacio para el culeo. Mulo, sudor, carne y también bamboleo. Colgantito y brillito, cuerpa yo chuleo. Dejando atrás la hueva de los cis heteros. No postureo, es momento de perreo. Bicha suelta, monstruo, adiós a divineo. Sudor disidente que no es palabreo. Otra bestia y hype de jaleo. Hoy vengo perrita, ves que estoy bonita. No tengo grandes tetas, pero están peluditas. Cuerpa de proscrita, destruye tu cabecita. Despierto, transformo tu deseo, transita. Madre nuestra que estás en la tierra, santificada sea esta perra. Rompió su cadena y se fue con la manada. Fera no va camuflada, va brillando pa' que vea. Salí sin miedo, comentarios obscenos. Si mi cuerpo es mi terreno, no empodero más su imperio. Sé que igual quieres comerlo. No soy tu alimento, comí lo lamento. Seremos libres mientras no sigamos normas. Con esos pelos harás que el hetero corra. Bailemos hasta quedar con poca ropa. Madafaka, dance, dance, madafaka. Seremos libres mientras no sigamos normas. Con esos pelos harás que el hetero corra. Bailemos hasta quedar con poca ropa. Madafaka, dance, dance. Momento de perreo, se suelta monstruo, diosa divineo. Sudor disidente que no es palabreo. Mutra bestia, jateo, jaleo. Seremos libres mientras no sigamos normas. Con esos pelos harás que el hetero corra. Bailemos hasta quedar con poca ropa. Madafaka, dance, dance. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.